campaña, un libro, una guitarra y tu fotografía. Comida para una semana y me fui a la montaña a ver si podía liberarme de las tensiones que me produce la ciudad. Diciembre había comenzado y todo el mundo andaba con la mente puesta en Navidad. Y fui andando por el bosque que encontré llorando a aquel viejo pino. Le pregunté por qué lloraba y él me dijo: lloro por mis hijos, que otra vez no escapará al hacha del leñador. Y a nadie parece importar nuestro dolor. Le dije: amigo, tienes razón, pondré tu queja en esta canción y sé que muchos me escucharán e igual que por unos días es igual. Pero ya no llores, no llores más. Aquel viejo pino hizo esta canción, que más que una melodía es un llamado de atención a todos los seres humanos. Tengan compasión. Me despedí de Laurentino, aquel viejo pino, no sin antes volverle a decir: amigo mío, tienes razón, pondré tu queja en esta canción y sé que muchos me escucharán e igual que yo en esta Navidad pondremos un pino de fantasía. Con